decirte todo va a cambiar. Aunque tu risa todo lo cambió. Dicen que sos muy chica para mí, que olvidarte es lo mejor y que no avalan. Yo que te quiero de rolo. Me...